Seguramente habrá otros puntos de disenso, pero de hecho son pocos y creo que tenemos que trabajarlos. Y por supuesto en el marco de los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos, que son vitales. Con respecto a la autoridad de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, depende de la Secretaría de Medios de Comunicación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, es autárquica y posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos de derecho público y privado. La conducción del organismo será ejercida por un directorio compuesto por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 3 a propuesta de este y 2 a propuesta de una comisión bicameral que se crea a tal fin de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, en las cuales uno es por la segunda minoría y otro por la tercera minoría. El presidente del directorio es designado por el PEN entre los miembros que lo componen. Nosotros estamos receptivos a recibir aportes al respecto, pero realmente no hemos encontrado en las democracias más avanzadas de Occidente otro diseño en ese aspecto, donde conduzca la oposición y el Ejecutivo esté en minoría. Pero podemos reflexionarlo y ver cómo se puede construir una búsqueda de consenso, pero esto no está traído de los pelos ni es un capricho de nadie.